noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 en la Retaguardia, transmitiendo nuestro compañero operador Nacho Álvarez. Nos retransmite en forma simultánea NDR 103, perdón, radionehuen.com.ar, de Radio Nehuen Zona Sinergia.com.ar, de la capital, federal, y FM Acuario, una FM de Leandro N. Alem, de la provincia de Misiones, FM Acuario 97.5. Saben también que nos pueden escuchar nuevamente por la Retaguardia los miércoles a las 13 y sábados a las 19. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, también los miércoles a las 20, y rnma.org.ar, los jueves a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y si entras por YouTube al canal de la Retaguardia Radio, nos estarás viendo en directo en la transmisión. Bien, hoy vamos a tener un programa en donde esperemos que en unos 5 minutitos, más o menos 10 minutos, tengamos a nuestro entrevistado del día de hoy, que es Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, a quien la justicia pretende elevar a juicio y encarcelar junto a otros dirigentes sociales. Esto ya lo tienen en la mira hace rato Milei, la ministra Betovelo y, por supuesto, la justicia adicta, ¿no? Así que, bueno, trataremos de charlar con él y que pueda explicar lo que quiere explicar, las mentiras. Yo he escuchado la semana pasada una entrevista con una periodista, si le podemos decir periodista, yo no le puedo decir colega, que fue lamentable porque, más allá que Belliboni quería explicar lo que él quería decir, esta persona, esta mujer, quería que él dijera lo que ella quería escuchar, ni más ni menos. Pero bueno, así también son algunos y algunas. Igual yo creo que Belliboni, se lo voy a decir personalmente, ¿no? Creo que Belliboni salió bien porque se entendió lo que él quería decir, lo que él quería explicar, y bueno, esperemos que también nos lo diga a nosotros. En la segunda media hora vamos a escuchar un par de audios, hay muchos, pero bueno, no me da el tiempo, no nos da el tiempo del programa para poder escuchar todas las intervenciones que hubieron la semana pasada, jueves, viernes y sábado, en el auditorio de ATE Nacional, allí en Belgrano, en el 2500, en la avenida Belgrano, donde se realizaron las 50 jornadas de las abogadas y abogados laboralistas, donde, bueno, ahí se hicieron en esos tres días varias mesas, talleres, exposiciones de muchos oradores, abogados, economistas como Claudio Katz, también una socióloga que también participó. Hubo una mesa sindical donde allí estuvo Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional, Roberto Bonetti de la UOM, Ana Maluf, pilota de aviación de Aerolíneas Argentinas y del sindicato APLA, y de Ileana Celotto, que es dirigente sindical del gremio universitario AGD. Así que vamos a escuchar un par de audios porque es interesante lo que se habló de discriminación, se habló de precarización laboral, de varios temas que lamentablemente nosotros no lo podemos pasar todos porque fueron 3 jornadas. Pero sí para por lo menos dar un pantallazo, y no desde el punto de vista legal con los abogados, lo que vamos a escuchar, sino tiene que ver con un panel donde en un sector estuvo, entre otros, Claudio Prats, que es economista de los economistas de izquierda, y de en la mesa sindical seleccioné, porque me pareció interesante lo que planteó, y por ser una compañera que ya se conoce de lucha y de un gremio como el docente que viene golpeándolo el gobierno, a Ileana Zelotto, ¿no? La secretaria general de AGD UBA. Así que bueno, Nacho, si te parece, podemos ir a un separador, si hay algún tema, si todavía no está Bibiloni, vamos por ahí. Déjame un

Escuchábamos a. Seguimos en otras voces, otras propuestas. Escuchábamos, bueno, la entrevista a Eduardo Belliboni. Interesante. Y bueno, lo que no pasa en la mayoría de los medios, ¿no? Cuando lo entrevistan en los medios comerciales, en los medios del sistema, que yo lo comenté antes de hablar con él. Escuché los otros días una entrevista que le hacía una periodista, que bueno, Romina Mangel, para ser más claro, y fue terrible porque estuvieron 20 minutos hablando y no la dejaba hablar. O sea, él explicaba lo que estaba explicando hoy acá y ella sigue insistiendo, bueno, pero el juez ya lo procesó. Bueno, pero nos procesó sin poder nosotros presentar ninguna contraprueba. Bueno, pero ustedes están condenados y sale favorable el juicio a 15 años de prisión. Todo así, era todo meter para increíble, ¿no? Pero bueno, está. Acá pudo decir, después cada uno sacará sus conclusiones, pensará un poco más, pensará un poco menos, más a favor, más en contra, tendrá alguna duda. Pero bueno, después cada uno saca sus conclusiones. El tema es que las personas que están involucradas puedan decir lo que quieren, ¿no? Y que quizá es lo que tendrían que decir o quisieran decir en el juicio. Quizá lo van a decir, pero antes, en el tema, en todo el mecanismo procesal previo de pruebas y contrapruebas, que es lo más normal en cualquier imputación que se le hace a alguien, uno se pueda defender. Si a vos te ponen dos personas que te dicen que te obligaban a poner plata para la organización y no te permiten poner dos personas que digan, no, a mí nadie me exigió nada, yo lo daba por voluntad o qué sé yo, lo que sea, como mínimo. Entonces después se hará un careo, se sopesarán cuál dice verdad, cuál dice mentira. Pero acá hay una realidad que es estigmatizar y liquidar a todo aquel que sale a luchar, ¿no? Y un escarmiento y también crear y fomentar el miedo. Entonces, como reprimen, gases, palos, a los jubilados, a los docentes, a los estudiantes, a todo el que salga a la calle a reclamar por algo, palo, palo, palo. Eso también, bueno, no todo el mundo es Belliboni o algún otro dirigente que pone la cara y vuelve al frente. Hay personas normales que sí saben que hay que pelear, pero llega un momento que quizás, bueno, tienen que tener un parate y dicen, vamos a esperar a ver qué pasa. Y eso se aprovechan de eso. Y además, el gran provecho es los medios de comunicación que están permanentemente bombardeando, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer algo, Nacho, si te parece. No sé si tenés algún separadorcito de tiempo, que así yo quiero volver también un minuto. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y vamos a escuchar a dos participantes de la 50 jornada de derecho laboral organizada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, con la consigna por un derecho del trabajo emancipatorio contra la destrucción del derecho social. Hubo varios paneles. El primero de ellos fue una mesa redonda, justamente se llama Por un derecho del trabajo emancipatorio contra la destrucción del derecho social. Allí participaron Julia Sou, socióloga, Guillermo Pérez Crespo, abogado, y es el presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, Rolando Gialdino, exsecretario letrado, Claudio Katz, economista, de los economistas de izquierda. Seleccioné un fragmento de la intervención de Claudio porque me interesa el planteo que hace respecto a toda esta problemática de la situación, lo que hablábamos con Beliboni. Bueno, él lo explica desde el lado de la economía, pero haciendo un análisis político de la realidad. Vamos a escucharlo. Y me voy a concentrar en la coyuntura actual, porque no cabe duda que nuestra gran prioridad hoy aquí en Argentina es luchar contra la destrucción de los derechos laborales que está perpetrando el gobierno de Milei. Porque nunca hemos visto tanta demolición en tan poco tiempo. En menos de un año, este gobierno destruyó 500.000 de puestos de trabajo, demuele el poder adquisitivo con una agresión social totalmente desbocada, una crueldad siniestra contra mayores, contra chicos. Ha impuesto el récord de 52% de pobres, 18% de indigentes, forzó a 1.5 millones de niños a que se salten una comida, asfixia a la clase media con tarifazos, con impagables cuotas de la medicina prepaga, y está dinamitando el acervo cultural de nuestro país con una nueva oleada de fuga de cerebros que está a punto de desenvolverse. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el objetivo del gobierno es imponer un modelo de precarización laboral extendiendo drásticamente los promedios de informalidad laboral, por ejemplo, hasta porcentajes como el Perú, donde está muy por arriba del 70% del mercado de trabajo. Y para lograrlo está acelerando ya el despido de empleados del Estado e instaurando, de hecho, una reforma laboral por los hechos, más allá de lo que vote o no vote el Parlamento. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué implementa esta brutal cirugía? Bueno, es evidente, para destruir sindicatos, arrasar movimientos sociales, quebrantar las organizaciones democráticas. Milei quiere modificar las relaciones sociales históricas de fuerza de muchas décadas, es lo que anhela desde hace mucho tiempo la clase dominante argentina. Dando lo que hablábamos con Beliboni también, ¿no? El hecho de ¿Por qué el gobierno y los grandes empresarios, incluso algunos que saben que van a perder algo de dinero de lo que venían ganando ahora? Es porque la política bien clara es, primero de todo, derrotar al movimiento obrero, derrotar a las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las que luchan, las que se organizan y las que pelean. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Vamos a escuchar a Eliana Celotto, que ella fue partícipe de la mesa sindical que se hizo allí, donde además estuvo Rodolfo Aguiar de ATE, una compañera piloto de aerolíneas, ya digo quién fue, Ana Maluf de APLA y Roberto Bonetti de la UOM. Bueno, vamos a escucharlo. Estamos atravesando un momento sumamente particular, de una ofensiva brutal contra el conjunto de la clase obrera, sobre el salario, sobre las condiciones laborales y sobre las condiciones de vida. Y por supuesto, ligado a esto, ligado a la pelea sindical, también contra el derecho de luchar las libertades democráticas en general. Evidentemente todo lo que está pasando no viene de la nada y es el papel para el cual fue puesto Milei, el papel que está cumpliendo Milei y que está llevando adelante, a mi entender y al entender de nuestro sindicato, con muchas colaboraciones y habilitaciones. O sea, él está haciendo el trabajo y este trabajo está siendo permitido, habilitado por amplios sectores. El Parlamento creo que es una clara demostración en este año de cómo la oposición, y cada vez de manera más progresiva, la que se plantea como oposición, entró prácticamente en un default. La ley bases, que bien algunos le habilitaron el quórum para que pueda avanzar y otros directamente se la votaron. Tenemos el veto a jubilados y a la ley universitaria. Que de ahí dependía no solamente el presupuesto para nuestras universidades nacionales, sino también para nuestros salarios, los docentes y los no docentes, y para poder implementar o por lo menos contemplar un conjunto de reclamos estudiantiles que hoy no tienen respuesta. Pero los ajustes en los salarios, el avance contra las condiciones laborales, el avance en despidos y por supuesto lo que implican esos despidos son lo que están más allá del supuesto veranito económico que se está viviendo, lo que está haciendo que el conjunto de la burguesía esté muy contenta con Milei y decida seguir sosteniéndolo. Obviamente este ajuste a nivel nacional lo encara el gobierno nacional. Pero yo creo que ya hoy, y viendo varios casos, incluso respecto a la reforma jubilatoria, podemos decir que hay casi una competencia entre los distintos gobernadores para ver quién hace el mejor trabajo en sintonía con el ajuste por parte del gobierno. Bien, ahí escuchábamos a Eliana Celotto, lamentablemente no podemos seguir escuchando los audios. Vamos a tratar en los próximos martes, porque hay muchas interesantes de varios de los paneles que hablaron. Pero no me quiero ir sin antes recordar a un compañero, un periodista, que falleció ayer, Néstor Espósito, compañero periodista de Judiciales, trabajador de Tiempo Argentino, de nuestro diario, trabajador de C5N también. No sé hoy por qué, todavía no pude averiguar cuál fue la causa de su muerte, pero sí que lo sentí bastante, lo sentí mucho porque siempre me gustó la claridad para explicar, para hacer análisis de los juicios y demás. y sobre todo lo conocí en un curso que hizo CIPREVA, nuestro sindicato, sobre periodismo judicial, y ahí pude ver que era una persona, lo que se ve, lo que se veía en cámara, bueno, era exactamente igual, amable, solidario, compañero, ante cualquier duda, te aclaraba enseguida, te pedía que le escribiera si te quedaba alguna duda sobre lo que habíamos charlado. Bueno, una persona muy amplia y bueno, es una pérdida lamentable para todos nosotros. Un abrazo a las compañeras y compañeros de Tiempo, del canal de C5N, que también que estaba, y de otros medios. Y bueno, nada, lo vamos a recordar. Bueno, chao Nachito. Gracias, hasta el próximo martes. Gracias en la M690, en Radio Nehuen, en la FM Acuario y a todas las que nos retransmiten. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chao. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Debajo mis pies y cuando ya